Saludamos a todas las usuarias y usuarios que hasta ahora 8 de la mañana sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas. Y a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza. Y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la Dirección General de la Emisora, Randolph Borges. En los controles, nuestro buen amigo Eric Young y quien les habla, Geraldine Valor Guerra. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Pueden seguirnos, hacer sus comentarios y sugerencias a través de las redes sociales, por Twitter, como @IPCBicentenario. Además, pueden seguir al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza a través de @ReinaldoI, al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, a través de @Senderos9, y a nuestra emisora a través de @AlbaCiudad. Por Facebook, como el Instituto del Patrimonio Cultural, también pueden visitar nuestro canal en YouTube con el nombre de Instituto del Patrimonio Cultural. En la agenda cultural de hoy, de este programa, tendremos en la entrevista del presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, con respecto a una actividad que se está realizando en Coro con la visita de los expertos de la UNESCO. Luego también podremos hablar sobre los horarios de la Ludoteca Comunitaria La Zaranda, que ya comenzó la semana pasada. Además, hablaremos también un poco acerca de la semana aniversaria del 19 al 23 de octubre de este año. Cuando son las 8 y 7 minutos, vamos con nuestro primer tema, nuestro segundo tema musical de Cecilia Top, El Norte, es una quimera musical. Me fui para Nueva York en busca de unos centavos. Y he regresado a Caracas como fuente de riapavos. Y el norte es una quimera, qué atrocidad. Y dicen que allá se vive como un pachá. Me fui para Nueva York en busca de unos centavos. Y he regresado a Caracas como fuente de riapavos. Y el norte es una quimera, qué atrocidad. Y dicen que allá se vive como un pachá. Ay, Nueva York, no me halagas. Rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York yo más no voy. Allá no hay perro, no hay vino y no hay amor. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro. Tú le seca la rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York yo más no voy. Allá no hay perro, no hay vino y no hay amor. A Nueva York se vuelve tan embustero que si allá lavaba platos dice aquí que era platero. Y el norte es una quimera, qué atrocidad. Y dicen que allá se vive como un pachá. Todo el que va a Nueva York se vuelve tan embustero que si allá lavaba platos dice aquí que era platero. Y el norte es una quimera, qué atrocidad. Y dicen que allá se vive como un pachá. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro. Tu ley seca la rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York yo más no voy. Allá no hay perro, no hay vino y no hay amor. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro. Tu ley seca la rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York yo más no voy. Allá no hay perro, no hay vino y no hay amor. Nueva York, lo juro por San Andrés, no me gusta hablar inglés ni montar en ascensor. Y el norte es una quimera, qué atrocidad. Y dicen que allá se vive como un pachá. No vuelvo pa' Nueva York, lo juro por San Andrés, no me gusta hablar inglés ni montar en ascensor. Y el norte es una quimera, qué atrocidad. Y dicen que allá se vive. La rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York yo más no voy. Cuando son las 8 y 11 acá en la tierra de los míos para Alba de Ciudad 96.3 FM, vamos con nuestra primera sección, Memoria Patrimonial. Memoria Patrimonial. Y con las efemérides del 12 al 18 de octubre tenemos el siguiente. 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena. En Venezuela, desde el año 2002, esta fecha se denomina Día de la Resistencia Indígena, un cambio promovido e impulsado por el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y a las organizaciones originarias. Estas denominaciones buscan recordar la lucha de esos pueblos en contra de las fuerzas españolas que venían a exterminar y saquear las riquezas de la región. La nueva festividad se proclamó para conmemorar la resistencia de los nativos americanos contra los conquistadores. Fue decretada de tal modo por el expresidente Hugo Chávez y sancionada por la Asamblea Nacional de Venezuela como una festividad en el decreto 2028 con fecha del 12 de octubre. 14 de octubre de 1813, Simón Bolívar recibe el título de Libertador de Venezuela. En 1813, luego de culminada la campaña admirable, le fue concedido a Simón Bolívar el título honorífico de Libertador por el Cabildo de Mérida en Venezuela, que tras serle ratificado en Caracas ese mismo año, quedó asociado a su nombre para siempre. 15 de octubre de 1865, muerte de Andrés Bello. Andrés de Jesús María y José Bello López fue un filósofo, poeta, traductor, filólogo, ensayista, educador, político, diplomático y jurista venezolano. Nacido en la época pre-república de la Capitanía General de Venezuela y nacionalizado chileno. Considerado como uno de los humanistas más importantes de América, contribuyó en innumerables campos de conocimiento. De una profunda educación autodidacta, nació en la ciudad de Caracas, Venezuela, donde vivió hasta 1810. Fue el maestro del Libertador Simón Bolívar y participó en el proceso que llevaría a la independencia venezolana. Como parte del bando revolucionario, integró la primera misión diplomática a Londres, conjuntamente con Luis López Méndez y Simón Bolívar, lugar donde residiría casi por 20 años. En 1829, embarca junto a su familia hacia Chile, contratado por su gobierno, desarrollando grandes obras en el campo del derecho y las humanidades. Como reconocimiento a su mérito y contribuciones al país, al Congreso Nacional de Chile, le otorgó la nacionalidad por gracia en 1832. En Santiago alcanzaría a desempeñar cargos como senador y profesor, además de dirigir diversos periódicos locales. En su desempeño como jurista, sería el principal impulsador y redactor del Código Civil, una de las obras jurídicas americanas más novedosas e influyentes de su época. Bajo su inspiración y con su decidido apoyo, en 1842 se crea la Universidad de Chile, institución de la que se convertiría en su primer rector por más de dos décadas. Entre sus principales obras literarias se encuentra la gramática del idioma castellano, los principios del derecho de gentes, el poema de Silva a la agricultura de la zona tórrida y el resumen de la historia de Venezuela. 16 de octubre de 1944, muerte de Rufino Blanco Fombona. Rufino Blanco Fombona nace en Caracas el 17 de julio de 1874 y muere en Buenos Aires el 16 de octubre de 1844. Fue un escritor, político y editor venezolano de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Individuo de número de la Academia Nacional de la Historia. Los últimos años de su vida los dedicó al estudio de la figura de Bolívar, publicando los siguientes títulos: Bolívar y la guerra a la muerte, El espíritu de Bolívar y Mocedades de Bolívar. Murió cuando viajaba por Argentina, por lo que sus restos fueron repatriados y enterrados en el Cementerio General del Sur. El 8 de diciembre de 1944, el 23 de junio de 1975, sus restos fueron trasladados al Panteón Nacional de Venezuela. Y cuando son las 8 y 15 minutos, vamos con nuestro tercer tema musical de Simón Díaz, La Vaca Mariposa. La vaca mariposa tuvo un ternero, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papayito, dicen los niños cuando lo ven hacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca mariposa tuvo un ternero. La sabana le ofrece reverdecer. Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca mariposa tuvo un ternero. Y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas hasta el caney. Para él y mariposa está que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas hasta el caney. Para él y mariposa está que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un ternero, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papayito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca mariposa tuvo un ternero. La sabana le ofrece reverdecer. Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca mariposa tuvo un ternero. Y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas hasta el caney. Para él y mariposa está que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas hasta el caney. Para él y mariposa está que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un ternero. 8 y 18 minutos, volvemos al programa de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Y cómo olvidar recordar esas actividades que se están realizando en la ludoteca comunitaria La Zaranda, a las afueras de la Villa Santa Inés en Caño Amarillo. Comenzaron el pasado lunes 5 de octubre. Darán talleres de 4 por el facilitador Freddy Arévalo los martes a partir de las 9 de la mañana hasta las 10 y media, los miércoles en horario de la tarde a partir de las 2 de la tarde hasta las 3 y media y los días jueves en ambos horarios de 9 de la mañana hasta las 10 y luego de 2 a 3 de la tarde. También hay talleres de dibujo y de pintura con el facilitador Edson Cáceda los miércoles a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 y media y los martes y jueves a partir de las 2 hasta las 4 y media. Habrá también un taller de burriquitas con el facilitador Carlos Marrón, presidente de la Red Nacional de Burras y Burriquitas de Venezuela, los miércoles a partir de las 2 de la tarde hasta las 4 y media. Luego, un taller que promociona la lectura por parte de los funcionarios del IPC y de la Biblioteca Nacional, con los días viernes a partir de las 9 y media de la mañana hasta las 11 y media. También hay un club de lectura denominado La Zaranda con facilitadores del IPC todos los lunes a partir de las 9 y media de la mañana hasta las 11 y media. También hay un taller de construcción de tambores y percusión con participantes de niños de 11 años en adelante, con también el facilitador Carlos Marrón los días lunes y viernes a partir de las 2 de la tarde hasta las 4 y media. Y una de las actividades más representativas de lo que va a ser la semana aniversaria en el Instituto del Patrimonio Cultural a partir de este 19 de octubre será nuestra misa, en la cual la comunidad estará invitada y se va a presentar en los espacios de la Villa Santa Inés, donde el lunes 19 a partir de las 9 de la mañana, una misa que va a dar comienzo entonces lo que sería la semana aniversaria. Luego se dará inauguración a una exposición que representará a la Villa Santa Inés también en los espacios del Instituto del Patrimonio Cultural en Caño Amarillo. También hay otras actividades como los intercambios deportivos para los funcionarios, va a haber un cineforo que se presentará en los espacios de Katia TV con la película de Azú. Luego también van a haber distintas actividades, va a haber un compartir, va a haber esa semana estará bien productiva para conmemorar los 21 años de lo que es el Instituto del Patrimonio Cultural y su gestión en el salvaguarda y conservación de lo que es el patrimonio venezolano. Hay una actividad que se está llevando a cabo, más adelante estaremos entrevistando al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, con respecto a unos expertos en patrimonios que están brindando asesoría técnica en Coro y la Vela. Con respecto a que Coro y la Vela se encuentra en la lista de peligro de patrimonio, el pasado lunes se visitó en Coro y la Vela los expertos, el doctor Luis María Calvo de ICOMOS y César Moreno, Tiana, funcionario de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, bien conocida por sus siglas como la UNESCO. Estuvieron ofreciendo asesoría en las oficinas técnicas de proyectos estratégicos y diseño para las áreas patrimoniales de Coro y la Vela y sus áreas de protección, también conocida por sus siglas como la OPEDAP, las oficinas de patrimonio municipal de las alcaldías, así como la Corporación Falconiana de Turismo con Faltura y el Ministerio de Ambiente. Este apoyo técnico sirvió como implementación de estrategias complejas de gestión, integrada además de la actualización del plan de previsión de riesgos, así como también evaluar el proceso o el progreso de las acciones realizadas para llevar a cabo las medidas correctivas que conlleven a la futura salida de Coro y su puerto real de la Vela de la lista de patrimonio en peligro. En una entrevista realizada a Luis María Calvo, él es el delegado que ha llevado los procesos en América del Sur, es la tercera vez que viene a Coro y la Vela, ha sido un aliado interesante en todo el proceso que hemos generado aquí en la comunidad, los artesanos y el gobierno. Esta visita es de asesoría técnica y estaremos en talleres de formación con él, explicó el presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma. Otra de las cuestiones que vale mencionar es que Luis María Calvo es arquitecto de la Universidad Católica de Santa Fe, Argentina, en 2001, doctor en Historia de la Arquitectura de Iberoamérica por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España, en el año 2006. Es especializado en Historia Urbana y Conservación del Patrimonio, mientras que César Moreno, Triana, es punto focal del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO. En otra de las entrevistas realizadas al presidente del instituto, él comenta que este tipo de asesoría avanzará en el camino de sacar a Coro y la Vela de la lista en peligro, realizando las gestiones que hacen falta para terminar así los expedientes de Coro y la Vela. Vale mencionar que en mayo del año pasado el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO aprobó el proyecto piloto Conservación Sostenible de Coro y su Puerto de la Vela por su experiencia con los artesanos, por lo que la salida de Coro y la Vela va a ser un ejemplo mundial en la medida de cómo se va llevando la participación comunitaria la salida de la lista de patrimonio en peligro de esta ciudad. Está prevista para junio del 2016. Se han invertido más de 600 millones de bolívares en los avances en la gestión realizada que se cuenta en el levantamiento del casco histórico de Coro y la Vela, todo el área de protección. También en estos momentos se están realizando intervenidas 80 casas con el aporte que se hizo desde la presidencia y 9 casas directamente con el IPC y una EPS certificada por el Ministerio de Comunas. El sargo organizativo con los artesanos, tenemos una escuela de barro que está funcionando en la Casa del Sol. Esto todo lo indicó el presidente del Instituto del Patrimonio Cultural también, donde comentó que los consejos comunales han regentando y haciendo seguimiento a los avances. La idea es cómo convertimos esto en un sistema de trabajo socioproductivo que se mantenga en el tiempo y en el espacio. Al estar en la lista en peligro no es un problema, lo hemos visto como una ventaja porque nos permitió desde la adversidad remontar y dar un ejemplo mundial de cómo la comunidad, nosotros podemos contribuir procesos. Estas fueron palabras del presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, quien más adelante tendremos acá entrevistando para que nos comente acerca del más detalle lo que fue esta asesoría técnica de estos expertos por la UNESCO. Y cuando son las 8:25, vamos con nuestro cuarto tema musical por Iván Pérez Rossi. Identificamos emisoras y volvemos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Por el oído de detenida, ya viene el correo de la libertad. 12 ventanas te miran pasar, con porte de reina hacia catedral. Las 12 ventanas que a ti te miran pasar, con porte de reina hacia catedral. Viva, viva, viva la ciudad, es una historia, música. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Cultural. Cultural. Cultural. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 15 de octubre de 1726 nace en La Victoria, Estado Aragua, don Juan Vicente Bolívar y Ponte, padre del Libertador y personaje muy importante en la administración de Caracas en la época colonial. Don Juan Vicente ocupó importantes cargos como los de Procurador General de Caracas, Teniente de Gobernador, Corregidor y Juez de Comisos, este último en La Victoria y San Mateo. En 1765 fue nombrado administrador de la Real Hacienda. Con el grado de coronel, comandó el batallón de los Valles de Aragua, de las milicias regladas y la compañía de volantes del río Yaracuy en el año del nacimiento del Libertador. Hombre interesado en el destino político de Venezuela, en 1782, don Juan Vicente dirigió a Francisco de Miranda la que se conoce como Carta de los Mantuanos, que también suscribieron Martín Tovar y el Marqués de Mijares, y en la cual expresan su disgusto hacia el régimen español. Algunos historiadores han puesto en duda la autenticidad de ese documento que, sin embargo, figura en los archivos de Miranda. Don Juan Vicente Bolívar y Ponte murió en Caracas en enero de 1786. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Economía verde es producir alimentos con semillas no transgénicas, semillas naturales. Estoy de acuerdo. En París se escuche la voz de los pueblos del mundo unida, clara, y sea la voz que nos marque las decisiones que vamos a tomar en el sistema de Naciones Unidas en la COP21. Poner al ser humano y a la tierra en el centro de todos los esfuerzos de la humanidad. Gobierno bolivariano. Hace 5 años comenzamos a producir bloques para la comunidad, para los varios sectores. Organizados en consejos comunales, constituimos una empresa de propiedad social directa y aprendimos el oficio a que ahora le tenemos cariño. Estamos orgullosos porque no solo producimos bloques, construimos un país, porque el futuro nos pertenece. Gobierno bolivariano. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Son las 8:31 minutos y retornamos a la tierra de los míos por Alba Ciudad 96.3 FM y vamos con una nueva sección, Testigos Patrimoniales. Testigos Patrimoniales. Y estamos tratando de hacer el contacto, ya lo hicimos previamente fuera del aire con el presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma. Él está ya movilizado en el occidente del país, concretamente en el estado Falcón, con el resto del equipo, no solo de prensa, sino también de otras oficinas, preparando todo lo que tiene que ver con la visita técnica del arquitecto argentino Luis María Calvo. Él viene como asesor del UNESCO. Él está trabajando para ICOMOS y viene por tercera vez al país a verificar cómo están los trabajos en la ciudad de Coro y su puerto de La Vela y ya por fin entregar un informe positivo para que estas dos ciudades, Patrimonio Cultural de la Humanidad desde el año 1993, puedan salir de la lista en peligro de la UNESCO, en la que están desde el año 2005. Recordemos el programa de la semana pasada, conversábamos sobre eso. En el 2005 hubo una especie de vaguada, lluvias muy intensas en la ciudad de Coro y en su puerto de La Vela, y esas construcciones son básicamente hechas de barro, y la intensidad de la lluvia, por supuesto, mermó un poco la arquitectura de estas casas, y eso provocó algunos daños que hicieron que la UNESCO sacara el sitio de o colocara al sitio en la lista de peligro. Y entonces, desde ese momento, ya el gobierno bolivariano ha hecho todos los esfuerzos en recursos, también a nivel político y bueno, a nivel técnico, para que se logre salir de esa lista y lograr recuperar y poner en valor todas estas casas. Y ya tenemos en línea entonces al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma. Buenos días, presidente. Buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está Geraldine? Saludos a los amigos de cabina. Y bueno, por aquí en estos lados de Coro y La Vela, haciendo un trabajo interesantísimo que el país, que tiene que ver con esa valoración que la humanidad y la UNESCO le han dado a nuestro casco histórico por su particularidad, lo que significa para el mundo en esos, con esos artesanos promoviendo y haciendo sus casas con esas técnicas ancestrales. De verdad que es bien interesante todo esto que está pasando. Esto coincide justamente con una visita de asesoría que está promoviendo el Centro Patrimonial Mundial a través de la UNESCO y precisamente con la participación del ICOMOS, que es el órgano de asesoría de la UNESCO. Está con nosotros el doctor Luis María Calvo, viene de ICOMOS y por mandato del Centro de Patrimonio Mundial, un poco a generar la asesoría de unos detallitos muy pequeños que tenemos sobre el informe final que debemos llevar ante el 1 de diciembre a la UNESCO, darle marcado a todos los entornos a salir de la lista de patrimonio en peligro, que estamos allí de 2005. Presidente, ¿qué tan importante es esta visita del arquitecto Luis María Calvo y la forma en la que la UNESCO está tomando en cuenta Coro y su puerto de La Vela en pro de salir de esa lista en peligro? Pero nosotros hemos avanzado mucho, conocemos ese proceso. Desde el 2005 entramos a la lista en peligro justamente por porque fuimos sujetos en 2003 y el 2010 de dos aguadas por todo ese tema de cambio climático que afectaron muchísimo todo el casco histórico de Corrientes, unas inundaciones inusuales, pero como las casas son de tierra, se afectó gravemente. El 2011, una visita de monitoreo de las que nos explicó y evidentemente estaba en un estado de destrucción importante. Mayor sorpresa cuando llega esta vez, no de visita de monitoreo, sino de visita de asesoría, y está gratamente sorprendido de cómo nosotros, más de un 70%, el Estado venezolano, cuando hablo de nosotros, ¿no?, el Estado nacional, el Estado regional, los municipios, los consejos comunales, los artesanos del barrio, está recuperado todo el casco histórico. Los grandes monumentos están todos en su totalidad recuperados. Muchas de las casas en estos momentos, a través del aporte que hizo el camarada Nicolás Maduro, de casi 400 millones de bolívares fuerte, estamos recuperando 40 casas en el Puerto de la Vela y 40 casas en Coro. Y además el Instituto de Patrimonio Cultural, con sus recursos, está restaurando 9 casas a través de la transferencia de competencias a los consejos comunales de la zona. Son 89 casas que en este momento están siendo intervenidas y aspiramos que en unos 18 meses, nos estamos hablando de año y medio, nosotros podemos ya estar terminado todo ese ciclo de recuperación de esas edificaciones. Pero además de eso, se ha trabajado con el plan de conservación, tenemos bien avanzado el plan de riesgo, que es importante, el plan de manejo, es una serie de planes que conforman un plan maestro de trabajo, porque realmente, más allá de salir de la lista, que es un requisito que, si Dios quiere, en junio de 2016, la próxima convención de la UNESCO del Patrimonio Mundial, se tomará la decisión en vista de estos avances. Pienso que la ciudad de Coro y La Vela, como por su particularidad constructiva y por todo el patrimonio inmaterial que también convive ahí, debe convertirse en una ciudad sustentable, sostenible desde su patrimonio, con la gente allí, con los coreanos y las coreanas allí, con la gente de La Vela, los veleños y las veleñas allí, con su cultura, con sus saberes, con el cocuy, que es una cosa transversal en todo esto, que tengamos una ciudad ejemplar, porque además les recuerdo que fuimos escogidos como proyecto piloto de cómo debe hacerse con esas buenas prácticas para salir de una lista de patrimonio en peligro. El estar en la lista de patrimonio en peligro nos ha servido como una motivación para nosotros generar un saldo político organizativo contundente que sigue siendo, como nos dice María, un ejemplo para todo el mundo. Precisamente estamos viendo fotografías que nos envían desde Coro, que en breve estarán disfrutando todos los usuarios y usuarios a través de nuestras redes sociales. Y se ve al doctor Luis María Calvo con cámara en mano, bastante animado, viendo todas las estructuras, las casas. Tercera vez que viene él al país en este tipo de visitas a Coro y La Vela. Se ve toda la comunidad también movilizada, una movilización importante. Presidente, haga énfasis en eso, todo el esfuerzo de movilización que está haciendo el Instituto, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y toda una serie de entes del Estado venezolano en este tipo de visitas, que no es poca cosa lo que está sucediendo allá en Coro y su Puerto de la Vela. No, esto es un evento de tipo mundial. O sea, nosotros ahorita estamos mostrando lo que en Venezuela se hace en favor de la cultura, en favor del desarrollo cualitativo, desde el hábitat, del hombre. Y bien ecológico, porque todo esto es producto de la tierra. Todo esto es producto por la tierra como madre tierra. De la tierra venimos, a la tierra volvemos, de la tierra hacemos nuestra hábitat, que son esas casas. De la tierra nacen los frutos que nos alimentan. Entonces tenemos que pensarlo ecológicamente. Ese trabajo de reivindicar esos espacios lo hace. Y otro elemento que hay que poner en este escenario político, es que mientras algunas tendencias políticas internacionales nos acusan, nos señalan, aquí se habla de una, y lo digo jocosamente, se habla de que aquí hay un gobierno de facto, un gobierno que no respeta los derechos humanos, y mientras estamos bajo una guerra económica formal, nos tienen de distintas rutas, nosotros como pueblo venezolano y como gobierno venezolano respondemos con respuestas a largo respiro. respuestas que se traducen en transformación para el buen vivir. Y esta es una de esas. Este es un ejemplo bien importante para todo el mundo de que en Venezuela se están haciendo las cosas desde la conciencia de la responsabilidad política y desde la ecología. Entonces, yo creo que eso es una buena respuesta para aquellos que piensan que pueden atacar toda esta revolución bolivariana, que es humanista totalmente, y su primera premisa es la defensa de los derechos humanos, y entre la defensa de los derechos humanos está el buen vivir. ¿Qué sigue después de esta visita, presidente? ¿Perdón? ¿Qué sigue después de esta visita del doctor Luis María Calvo? ¿Cuáles son los siguientes pasos en pro de salir de esa lista en peligro? Bueno, mira, ya él con esta visita de asesoría, ya hemos estado haciendo talleres de trabajo con la participación de todos los que tenemos que ver con este tema, y hemos ido corrigiendo algunos documentos. El plan, solamente el plan de manejo, es un plan de cerca de 1,000 páginas que estamos revisando si tiene todos los requisitos, porque ante el 1 de diciembre tenemos que consignar esos informes que están, ya la UNESCO tiene los resúmenes de esos informes. Nos faltaría entregar los documentos formalmente, tener una nueva visita de monitoreo, que ya es la de monitoreo, que sería el primer trimestre, y ahí se toma la decisión que será ratificada o decidida en Asamblea General de la Convención de Patrimonio Mundial en junio del próximo año. Así que el cronograma se ha cumplido. Recordemos esto, Eduardo, nosotros en Qatar, hace un año, nos fue aprobado en Qatar el plan de salvaguarda deseado para el sitio Coro y su puerto de la Vela. Y nosotros ese cronograma lo hemos cumplido fielmente. Ellos están con esa asesoría como ayudándonos a completar los elementos que faltan, que son realmente muy pocos, y eso nos permitiría cumplir con el cronograma completo para la salida de la lista. Lo otro interesante es que desde la llegada de Luis María ha sido recibido por la gobernadora del estado, los dos alcaldes de los dos municipios, que han estado con nosotros en todo momento, acompañando con todo el apoyo que ha hecho falta para que esta visita de asesoría por parte de la UNESCO, y como sea efectiva, sea exitosa, y realmente cumplamos con ese paso de salir de la lista, pero como un ejemplo, ¿no?, de cómo nosotros entendemos el patrimonio cultural como una política, no como un accesorio. Para finalizar, presidente, la receptividad de las comunidades. Hay un proceso de formación, hay un proceso de visitas de varias casas. ¿Cómo ha estado la población, tanto de Coro como de su puerto de la Vela? ¿Qué se respira? ¿Qué ambiente se respira en estas localidades con esta visita técnica? Mira, el experto está conmovido por la participación y aquel apego, aquel fervor de la comunidad participando. La comunidad no solamente está viendo, la comunidad está en los talleres participando, están los consejos comunales participando en los talleres de trabajo, están los artesanos organizados, son más de 300 artesanos organizados, reconocidos por el Estado venezolano, además como maestros pueblos, están participando y dando su opinión en cada una de las cosas. En la visita que hicimos a una gran cantidad, impresionante cantidad de inmuebles, ellos eran los que explicaban qué era lo que habían hecho, qué es lo que estaban pasando, cuáles son las técnicas que usan para la recuperación, y realmente ratificamos nuevamente, eso siempre lo decimos en las responsabilidades que tenemos cuando asistimos a los eventos internacionales, pero definitivamente la mejor voz es la del artesano, la mejor voz es del cultor, de la cultora, del que vive en el sitio, y definitivamente creo que Luis María se va enchupado, como decimos en el llano, pero de puro calor humano, de pura responsabilidad política y de pura revolución bolivariana. Bueno, Omar, y te digo, Omar, con toda la confianza, porque más que el presidente del instituto, sé el compromiso que tienes tú en lo personal y todo el equipo que te acompaña en el occidente del país, también, por supuesto, Merlín Rodríguez y toda esa oficina allá en Coro, porque el trabajo de verdad que ha hecho el IPC, encabezando todo este trabajo y esfuerzo del Estado venezolano, es encomiable para lograr, como bien dices, salir de este trance y lograr esa reivindicación del pueblo de Coro, el pueblo de la Vela y, por supuesto, de nuestro patrimonio cultural. Muchas gracias, presidente. Sí, y quiero cerrar, Eduardo, porque esto nos debe servir de ejemplo. Toda esta gestión, no solo del instituto, esta gestión mancomunada de todos los aspectos que constituyen la revolución y el Estado venezolano. Cuando hay un Estado venezolano, el Estado venezolano también organizada. Es que todos nuestros centros históricos tienen que pasar por ese ejemplo. Ese es el mejor ejemplo para que todos nuestros centros históricos de todo el país se gestionen de esa manera, con la participación comunitaria, con el saber comunitario y con la responsabilidad de que es una obligación cuidar y sostener y proteger nuestros cascos históricos. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Sigan el trabajo allá fuerte y bueno, nos vemos ya en la semana aniversario el próximo lunes. Okay, gracias, Eduardo. Saludos, Geraldine. 8:46 minutos, era el presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma. Lo teníamos vía telefónica directamente desde la ciudad de Coro, en el estado Falcón, Patrimonio de la Humanidad desde el año 1993, donde en estos momentos se está llevando a cabo una visita de asesoría, una visita técnica muy importante. La tercera que hace al país, la primera fue en el 2008, la segunda fue en el 2011, y ahora en el 2015, el arquitecto argentino Luis María Calvo, en representación de la UNESCO y de ICOMOS. Por supuesto, como un paso más para que Coro y su Puerto de la Vela salgan de la lista en peligro en la cual entraron en el año 2005. 8:46 minutos, una nueva pausa musical y ya retornamos con el final del programa. Esto es La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Ocho y 50 minutos, vamos a recordar las actividades de la Ludoteca Comunitaria La Zaranda. Talleres de 4 los días martes, en horario de la mañana, de 9 de la mañana hasta las 10 y media. Los días miércoles, a partir de las 2 hasta las 3 y media. Y los días jueves, en ambos horarios, de 9 de la mañana y 2 de la tarde. Los talleres de dibujo y de pintura, los miércoles a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 y media, y los martes y jueves a partir de las 2 hasta las 4 y media. Los talleres de burriquitas con Carlos Marrón, los miércoles a partir de las 2 de la tarde, los talleres de lectura con funcionarios de la Biblioteca Nacional los días viernes a partir de las 9 y media de la mañana hasta las 11 y media. El club de lectura todos los lunes a partir de las 9 y media de la mañana hasta las 11 y media por funcionarios del Instituto del Patrimonio Cultural. Y finalmente, talleres de construcción de tambores y percusión con Carlos Marrón y participante de niños de 11 años de edad en adelante los días lunes y viernes a partir de las 2 de la tarde hasta las 4 y media. Recordamos que no hay límite de edad en estas actividades, que es totalmente gratuito y que no solo tienen o pueden ir niños y niñas o personas en general de las comunidades del 23 de enero, Caño Amarillo y también de Catia, sino también están invitados toda el área metropolitana de Caracas, se pueden llegar allí y cualquiera de esas actividades que bien dijo Geraldine y que por supuesto están en nuestras redes sociales, pueden revisar y las que tengan a bien emprender o ir a asistir, por supuesto allí los estaremos recibiendo. Lo único que tienen que hacer es acercarse a nuestra sede en Caño Amarillo, en la Villa Santa Inés, o mandarnos un correo también. Manda un correo, puede ser a prensaipc@gmail.com. También están las redes sociales en Twitter y Facebook y por allí nosotros daremos curso a la solicitud y por supuesto podrán vivir una buena experiencia como ya la hemos tenido en los meses anteriores. Y bueno, Geraldine, ya finalizando el programa, hacemos la invitación a todos los usuarios y las usuarias porque el próximo jueves estaremos tú y yo nuevamente aquí en cabina, pero en el programa con motivo de la 21ª semana aniversario del Instituto del Patrimonio Cultural, ya calentando motores. Tenemos una agenda bastante completa la semana que viene. Será del lunes 19 al viernes 23. La gran mayoría de las actividades abiertas a la comunidad, al público en general. Por supuesto, hay alguna que otra actividad que si es interna de los funcionarios para homenajear a todos esos compañeros que tienen hasta 20 años, toda una vida laborando en el instituto, pero sí, hay varias actividades que son abiertas al público, está la competencia de juegos tradicionales, está el lunes la misa de acción de gracias para arrancar la semana, estaremos inaugurando una exposición en la Villa Santa Inés para musealizar los espacios de la villa, también tenemos el intercambio deportivo, tenemos la actividad Vamos al Cine, que eso es el día martes 20, eso será en los espacios de la sala de cine comunitario de Catia TV, también allí muy cerquita del metro de Caño Amarillo, unos 200 metros, pueden acercarse. Todas esas actividades promocionadas en el marco de nuestra semana aniversario, abiertas totalmente al público y por supuesto para el disfrute de los funcionarios y las funcionarias del Instituto del Patrimonio Cultural. Ahora sí, entonces finalizando, los dejamos con un nuevo tema musical, ya son las 8:54. Hemos llegado al final de estos 60 minutos dedicados al patrimonio cultural en Venezuela. Este espacio fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Reinaldo Turriza, y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora estuvo Randolph Borges. En los controles, como siempre, Luis Arroyo. Y en la locución estuvimos, arrancando el espacio muy bien, Geraldine Valor Guerra y quienes habla Eduardo José Pérez. Nos escucharemos el próximo jueves, ya saben, en el marco de nuestra semana aniversario, en una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Los dejamos con Serenata Guayanesa y nos escuchamos el próximo jueves, 8 de la mañana por Alba Ciudad. Vaya round the fair, mamma. Vaya round the fair, vaya round the fair. pere caca, vaya roundy pere, vaya roundy pere mani, vaya roundy pere, web sandoli fire hall, vaya roundy pere, vaya roundy pere mani, vaya roundy pere, vaya roundy pere caca, vaya roundy pere, vaya roundy pere mani, vaya roundy pere. Web sandoli fire hall, vaya roundy pere. Vaya roundy per vaya roundy per vaya roundy per caca, vaya roundy per vaya roundy per money, vaya roundy per dole, dole, dole, dole, ambacaila, dole, dole, dole, dole, ambacaila, mami, mamá, mi mamá, mamá, ambacaila, mami, mamá, mi mamá, mamá, ambacaila. Baile calipso, ambacaila, we baile cacamue, ambacaila, mami mamá mi mamá mamá, ambacaila, mami mamá mi mamá mamá, ambacaila, tole tole, tole tole, tole tundi maina, tole tundi maina, tole tole, tole tole, tole. Tole tundi maina, tole tundi maina, tole tundi maina, tole tole, tole tole, tole tole tole tole, ambacaila, tole tole tole tole, ambacaila, mami mamá mi mamá mamá, ambacaila, mami mamá mi mamá mamá. Mami, mamá, mi mami, mamá, mi mamá, ambacaila, mami, mamá, mi mami, mamá, mi mamá, ambacaila, el Callao tunay, huasi papi tu morronay. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Escúchanos nuevamente el próximo jueves a las 8 de la mañana. La ruta 963 llega por hoy a su parada final. Transita por ella nuevamente a partir de las 8 de la mañana y recorre destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. Desde Alba Ciudad, trazamos el camino de la revolución cultural.